Mi Gym en Casa, episodio 114. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida a otro nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y tanto que diferente que hoy vamos a hablar de alimentación hablando de ayuno, ¿no? Que es pues realmente lo contrario. Os voy a traer un estudio. Bueno, lo primero de todo, comentaros que el título del episodio, La dieta de hambre a días alternos en la alimentación de los viejos, no es mío, es el propio nombre original que tenía el, bueno, que tiene el estudio que pusieron en su día a este estudio sobre ayuno. No es ninguna traducción porque está hecho en España, más concretamente en Madrid, en los años 50. Y bueno, de ahí ese título un poquillo irreverente, ¿no? Casi irrespetuoso, pero bueno. No es el fin, sino simplemente pues que era más un idioma, a lo mejor un lenguaje más de la época, ¿no? Bien, os voy a traer este estudio muy, muy interesante y lo vamos a analizar, a destripar por completo. No es una cosa, un estudio demasiado grande, no es demasiado complicado, pero voy a mostrar que tiene, aparte del estudio en sí, otro detallito que habla sobre el colesterol muy, muy interesante. Antes, como siempre, recordaros rápidamente que podéis haceros socios de Mi Gym en Casa por 10 euros al mes, para hacer esto sostenible económicamente y también para tener acceso a todos los cursos, que ya son 14, que la semana que viene ya van a ser 15, pues para entrenar de forma independiente, eficiente, sencilla, segura. Tenéis un montón de ejercicios, planificación, bien. En MiGymEnCasa.com podéis echarle un vistazo. Y recordaros que también tenéis la primera lección de todos los cursos en abierto, libre, para que veáis un poco de qué va el rollo, de qué va a tratar el curso en sí, y para que os animéis a apuntaros. Bien, pues acabada la breve cuña publicitaria de todos los días, vamos ya con el tema, con la cuestión en sí de este estudio tan curioso. Bueno, cuando empecé a indagar, a buscar estudios científicos que hablaran de ayuno en humanos, me di cuenta que no hay demasiados, ¿vale? Hay infinidad de ellos en animales, sobre todo en ratas. Hay tropecientos mil estudios en ratas, en ratones. Pero cuando hablamos de humanos, la cosa se reduce bastante, ¿no? Y no solo eso, sino que la mayoría de ellos duran, pues, varias semanas. Hay alguno que dura un año, alguno dura varios meses, pero hay algunos que duran simplemente días. Y aparte de eso, son muestras pues relativamente pequeñas, ¿vale? Esto lo estoy hablando en general. Pero a veces la magia ocurre y uno de esos estudios que estaba revisando, la introducción del propio estudio, que muchas veces suelen pues contar un poco la evidencia que hay en cuanto a lo que van a hablar y tal, hablaba de un estudio en personas mayores y bueno, fui a las notas y era un estudio que la dieta en las, bueno, personas mayores o algo así, estaba en inglés, bueno, la traducción no recuerdo exactamente a qué equiparaba. Me puse a indagar, vi que era hecho por... Estaba hecho por médicos, imagino, españoles, y después de mucho indagar lo encontré, un escaneado del original de 1956, una revista científica, que os lo dejaré, como siempre, las notas del episodio, todo esto que os cuento y tal, todas estas referencias lo tenéis ahí, gráficos y demás, al final del todo del episodio lo tenéis ahí, ¿vale? Por si queréis echar un vistazo, porque además está en español, lo podéis leer, ¿vale? Es algo que no pasa prácticamente nunca en cuanto a estos estudios. Bueno, pues a veces la magia ocurre. Y di con ese estudio, ¿no? Y digo magia porque os parecerá una chorrada, pero cuando empiezas a buscar estudios de ayuno y nada más que encuentras cosas en animales y en animales y en animales y en humanos, hay poquitas cosas que ya trataremos aquí, ¿vale? Este estudio, ¿por qué me gusta tanto? Bueno, porque fue hecho durante 3 años de duración, una muestra relativamente grande para lo que suelen ser este tipo de estudios, que fueron en total 120 personas, y encima es en nuestro idioma, ¿no? Y además con resultados claros, porque hablaba al final de muerte, ¿no? O sea, que más claro que eso no hay nada. Lo más notable de este estudio es que consiguió reducir la mortalidad a la mitad en el grupo pues que hizo esta restricción calórica. Aquí directamente en el estudio se dice la dieta de hambre, en los viejos encima. Dieta de hambre, bueno, nosotros ahora hoy en día se suele llamar restricción calórica, que viene a ser a decir, pues comer menos, que al final es pasar hambre. Dicho clara y llanamente, el estudio no falla demasiado, ¿no? En el lenguaje de dieta de hambre. Bueno, antes de entrar en materia con el estudio en sí del diseño, como os comentaba también antes en la introducción que vi de otro estudio, pues aquí igual, antes de meterse con la materia en sí, los propios estudios pues hablan del tema en concreto, estudios anteriores en la materia. Y este, el que os traigo hoy, cita gran cantidad de estudios en ratas sobre restricción calórica, más concretamente el trabajo de un tal McKay, en los que encontraron que restringir el alimento en estos animales les producía un crecimiento, perdón, más lento, cito literalmente, una pobreza en el tono de vida de los animales, pero también tenía la singularidad de evitarles la enfermedad y alargar su vida. Curiosamente, cuando estos grupos de ratas infraalimentadas eran suplementadas con vitaminas, sí, vitaminas, pan o leche, les acarreaba un acortamiento de la vida. Detalle curioso, cuanto menos. Ya os digo, los estudios en animales, como ya dije hace bien poco en el episodio 110, hablando de los estudios científicos, no valen para establecer recomendaciones en humanos, pero quizá nos dan un indicio de por dónde van los tiros, ¿no? Quizá. Bueno, antes de pasar al diseño en sí, hablar de otro detalle que nombra, otro ejemplo en la introducción, que va a la cosa de aterosclerosis en pollos, que me ha parecido muy, muy interesante, y ya vais a ver por qué. También en el episodio 110 hablaba de esto, de que si alimentamos a un animal herbívoro con colesterol, le producimos aterosclerosis. Y os enlazaba un estudio de la época de Ansel Keys, del colesterol y todo el rollo este, del que el colesterol era malo, de grasas saturadas, en el que alimentaban, creo que era un médico ruso, un equipo ruso, ratones con colesterol y enseguida les producían aterosclerosis, ¿no? O sea, pero claro, y siempre se dice, coño, es que el conejo es un herbívoro y si le doy colesterol que tiene procedencia animal, pues no está preparado para metabolizarlo y lógicamente pues se crea ahí un problema en forma de aterosclerosis, ¿no? Que lógicamente es el motivo más obvio por el que no podemos compararnos a los conejos, ¿no? Tampoco a otro animal exactamente, pero bueno, ahí está ese argumento. Bueno, pues que resulta que en el estudio este cita un trabajo bueno, os dejo ahí enlazado de un montón de nombres aquí un poco raros, en el que alimentan a los pollos con una dieta normal enriquecida en colesterol y les producen tan solo 3 meses un ateroma en la aorta, vamos, lo que vienen siendo lesiones en la parte interna de esta arteria. Pero si alimentas al pollo un día sí y otro no, con una dieta normal enriquecida el doble de colesterol, las arterias se mantienen intactas. Súper curioso. ¿Por qué? Porque le das al pollo la dieta todos los días con el colesterol, ¡pum! Aterosclerosis, problema. Le das un día sí enriquecida con colesterol y otro no, y ya el problema desaparece. Muy interesante. Pero más interesante aún es que los pollos son más carnívoros que nosotros. Bueno, es decir, nosotros somos omnívoros. Pero los pollos, si comparamos el pH de su estómago, sus intestinos, intestino grueso, intestino delgado, proporciones y demás, nos damos cuenta de que tiran más hacia carnívoros que hacia herbívoros. Que parece una cosa curiosa, ¿no? Porque nosotros decimos, coño, ¿los pollos con qué se alimentan? Con grano, cereales, pues serán herbívoros. Pero tú mira qué contentas se ponen las gallinas cuando descubren una lombriz. Van ahí como locas a lo bestia, ¿no? Pues se denomina vamos, tengo aquí en las notas del episodio os dejo una foto de unas gráficas que expresa todo lo que os estoy contando, que le llama, está como al lado más carnívoro, o sea, nosotros estamos en el medio como omnívoros, a la izquierda están los carnívoros, a la derecha los herbívoros. Cuanto más a la derecha más herbívoro, cuanto más a la izquierda más carnívoro. Y el que está pegado a nosotros a la izquierda es un carnívoro generalista, que precisamente es un pollo, ¿vale? Bueno, ahí tenéis la foto, pues si os apetece verla y tal. Que además esta imagen, que es de un estudio que habla sobre esto de microbiota y tal, la compartió Oscar Picazo en el Summit Paleo, una de sus presentaciones. De verdad que estaba interesante y me acordé por eso. Dije, coño, decimos que el colesterol en los conejos, claro, les va mal porque son herbívoros, pero coño, un pollo es más carnívoro que nosotros, ¿no? Bueno, simplemente os dejo ahí el detalle. Me chocó mucho porque ahí era como, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Estos son carnívoros, el colesterol también todos los días les fue mal, ¿no? Bueno, ya os digo, esto hay que cogerlo con pinzas porque también es un estudio en animales que no son humanos, ¿vale? Y tampoco estoy diciendo que el colesterol de por sí sea malo para nosotros, ¿vale? No me voy a meter en ese jardín hoy, nos meteremos más adelante, pero todavía no. Bueno, simplemente el estudio citaba este pequeño detalle y me pareció al menos muy curioso y muy interesante para mostraroslo, ¿eh? Normalmente, además, decimos, bueno, hablo yo qué sé, del... se me ocurre, no sé, del salto con coma. Pues bueno, es bueno porque mira, en este estudio dice tal, o este estudio dice Pascual y este tal, ¿no? Y parece ser que, claro, tratando así de muchos estudios, hablando del mismo tema, le damos la misma importancia a un estudio que a otro. Y yo os puedo hablar del, por ejemplo, un ayuno de días alternos, que no es un ayuno realmente, pero como puede ser este, y si os nombro un estudio en ratas y un estudio en humanos, que puede ser este precisamente, le parece ser que le doy la misma importancia. Y hay un abismo desde un estudio en ratas en cuanto a evidencia a un estudio con humanos, ¿no? Pero bueno, por eso os traigo el estudio completo aquí, os lo destripo, os lo cuento y a vosotros pues sacáis vuestras conclusiones y demás. Que ya vais a ver que luego casi salen más preguntas de las que intentamos resolver. Pero bueno, vamos ya con el estudio. ¿Cómo se hizo el estudio en sí? Vamos a ver el estudio de la dieta de hambre en los viejos. Se hizo una residencia de ancianos en Madrid a mediados de los años 50. Se publicó en el 56, pues imagino que empezaría en el 53 o en el año 1952. Con un total de 120 ancianos divididos en dos grupos. El grupo control, que es decir, a los que no hacen nada, simplemente se les observa, al que llamaremos grupo normal, y el grupo de intervención, que es sobre los que se interviene, sobre los que se hace algo. Y lo llamaremos grupo del hambre intermitente, por ejemplo, poner un nombre así un poquillo medio gracioso, ¿no? En ambos grupos había hombres y mujeres perfectamente sanos y todos mayores de 65 años. Y el estudio duró 3 años. Bueno, y vamos ahora a la miga, ¿no? Nunca mejor dicho. ¿Qué comían en cada uno de los grupos? Bien, pues en el grupo normal comían todos los días una dieta de unas 2.300 kilocalorías que se distribuían de la siguiente manera. 50 gramos de proteína, que equivale a unas 200 calorías. A ver, voy a hacer un apunte aquí. Hablo calorías, kilocalorías indistintamente. Normalmente cuando hablamos de los alimentos dice esto tiene, yo que sé, 200 calorías y se pone la K delante, ¿vale? Creo que es un poco una ambigüedad que se utiliza, estuve investigando y se utiliza como caloría la K delante también. No lo he investigado demasiado a lo bestia, tampoco me parece algo relevante, pero lo miré en Wikipedia y bueno, pues kilocaloría lo utilizo indistintamente, pero pues daros cuenta, 2.000 y pico calorías o kilocalorías, estamos hablando de más o menos una dieta un poquillo hipocalórica, pero bueno, que lo utilizo indistintamente, ¿vale? Porque el símbolo K y luego CAL se utiliza como calorías. Bueno, realmente no sé si estoy siendo un poco ambiguo o no estoy siendo muy estricto, pero bueno, me perdonáis. Sobre todo además que sé que me escucháis varios dietistas nutricionistas, si me corregís, pues oye, os lo agradezco, que igual de eso sabéis más que yo. Bueno, continúo. Los 50 gramos de proteína, que son 200 calorías, y equivalen aproximadamente al 9% de las calorías totales. 40% de grasa, que son unas 360 calorías, que equivalen aproximadamente al 16% de las calorías totales. Y 435 gramos de carbohidratos, que multiplicado por 4, ya sabes que un gramo de carbohidratos son 4 calorías, un gramo de grasa son 9 y un gramo de proteína son 4. Bueno, los carbohidratos equivalen a 1.740 calorías, que equivalen aproximadamente al 75% de las calorías totales. Este último macronutriente, los carbohidratos, no aparece en el estudio, simplemente aparece 50 gramos de proteína, 40 gramos de grasa, no aparece más. Os he sacado yo las calorías de cada cosa y he hecho ahí pues como una regla de tres para sacar el resto de calorías, que además eran en carbohidratos. No sé hasta qué punto eso está bien medido o bien ahí... y lado fino, ¿vale? No lo sé. Yo lo saco a partir de los datos que da el propio estudio. Bueno, ¿y qué comía el grupo de hambre intermitente? Los días impares comían lo mismo que el grupo normal, es decir, la dieta de 2.300 calorías distribuida de igual manera que os acabo de comentar, que el otro grupo. Y los días pares tocaba pasar un poco de hambre. Solo tomaban un litro de leche de vaca, que curiosamente en el estudio dice sin azúcar, como diciendo, como que se da casi por obvio que echamos leche, o sea, azúcar a la leche, ¿no? Manda narices. Bueno, pues toman un litro de leche de vaca y 500 gramos de fruta fresca. Para poder hacernos una idea de a cuántas calorías equivale esto, he metido las calorías que vienen en un litro de leche, más 250 gramos de peras y otros 250 gramos de manzana, ¿vale? Por no volverme loco. La típica aplicación está de MyFitnessPal, estaba ahí echando las cuentas, y esto equivale a 900 calorías. Si lo distribuimos en macros, queda algo así. 33 gramos de proteína, que son 132 calorías y equivalen al 15%, bueno, al 14%. 37 gramos de grasa, que son 333 calorías y equivalen al 35%. Si os dais cuenta, es parecido, ¿vale? Estábamos hablando de 50 de proteína frente a 33 y 40 de grasa frente a 37. Es bastante parecido. Y luego en carbohidratos, 120 gramos, que son 480 calorías y equivalen al 51% de las calorías totales. Bien, si hacemos la media de los dos días, es decir, el grupo este del hambre que un día comía 2.300 y otro día 900, nos salen 1.600 calorías de media al día, ¿vale? Pero ya sabéis que había un día alto y otro día bajo. Si sacamos el porcentaje de lo que se come cada día, nos sale el día que comían normal, comían el 144% de la media, y que eran los días impares, y los días pares comían el 56%. Es decir, que los días de hambre pues comían una tercera parte de lo que comían el día normal, ¿vale? Por decirlo así. Bueno, ¿y cuáles fueron los resultados? Pues de forma clara, sencilla y concisa, los resultados estuvieron, los midieron en días de baja por enfermedad, bueno, baja entre comillas, no baja laboral, sino bueno, los días que tenían que pasar en la enfermería, que estaban fastidiados, y los fallecimientos, que ahí no hay vuelta de hoja y no hay forma de engañar la cosa, ¿no? Con los fallecimientos. Bueno, pues los que estuvieron con la dieta de hambre pasaron 123 días en la enfermería, y los que estaban con la dieta normal pasaron 219, casi el doble. 123 frente a 219. Y en cuanto a fallecimientos, los del grupo de la dieta del hambre, de dieta alterna, fallecieron 6 personas, y los que tenían dieta normal fallecieron 13, un poquito más del doble. Aun yo deciros que es un estudio con una muestra grande para lo que son este tipo de estudios de ayuno, es verdad que al final son pocas personas, ¿vale? Tampoco podemos ahí decir, oh, esto es la leche. Si hubiera miles de personas sí sería más esclarecedor y podemos ajustar más, se pueden ajustar más los resultados, más sacar algo más de evidencia, pero aquí veis que son poquitos al final, ¿no? Al final solo mueren 6 o 13. Bueno, y luego también os presento los cuadros de el cuadro 2, que son enfermedades diagnosticadas, y luego las causas de los fallecimientos, ¿vale? Bueno, el estudio remarca, si lo queréis ver, lo tenéis ahí en las notas del episodio, pero remarca, destaca el propio estudio, menos muertes por infarto de miocardio y ninguna muerte por insuficiencia cardíaca en el grupo del hambre intermitente frente a 4 del grupo normal. Es decir, infartos de miocardio 3 en los que tenían la dieta de hambre y 5 en los normales. Insuficiencia cardíaca congestiva 0. Mueren 0 en el grupo de dieta alterna y 4 en el grupo de dieta normal, ¿no? Bueno, conclusión y más preguntas. Lo que os comentaba, a pesar de ser uno de los estudios sobre restricción calórica en humanos con más duración en individuos que he encontrado, por favor, si sabéis que hay más, a ver, yo sé que hay alguno más por ahí de más duración y tal, y lo conocéis, os agradecería que en las notas del episodio, en las notas, en los comentarios, me mandéis un correo, me dijeras, oye, el estudio no sé cuál, ¿vale? Para, o sea, no con esto quiero decir que no hay más, ni mucho menos, pero de los que he estado buscando, empezando a indagar, es de los que más he encontrado que más peso tenía, ¿vale? En cuanto a esto. Bueno, siguen siendo pocos para obtener deducciones, pero los resultados son cuanto menos interesantes. Y el estudio acaba diciendo, cito textualmente, en general y a reserva de continuar y ampliar la experiencia, parece demostrada la ventaja de la dieta de hambre en días alternos para prolongar la vida del hombre mayor de 65 años. Y no se anda con rodeos. Este de marketing no dice dieta de hambre, ¿vale? Como a ver cómo vendemos esto. Dieta de hambre, no quedan más. Bueno, y ya para terminar, me gustaría dejaros algunas preguntas sobre estos resultados. ¿Se obtuvieron estas mejoras por comer menos? ¿O fueron debidas a comer más unos días y menos otros? ¿O fueron por estar más horas en ayuno? ¿No? Bueno, pues no lo sé. Seguiremos investigando. Y ya os traeré las respuestas que vaya encontrando o las contaré por aquí. Y luego, bueno, también tenemos el debate de si merece la pena pasar hambre para vivir más, ¿no? Como alguno decía, dice, vas a vivir más pero infeliz o algo así, ¿no? Pues es algo así, ¿no? Es otro debate que habría que tener en cuenta. Bueno, os dejo ahí al final la propia publicación, que es muy cortita, la podéis leer en español. Además, no es un idioma así muy enrevesado, está bastante curiosa. Oye, si la queréis le echar un vistazo, pues ahí os la dejo. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, por compartir que existe este podcast con vuestros conocidos, amigos, familiares. Gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos me gusta y comentarios en iVoox. Y muchas gracias por apuntaros a los cursos y haceros socios y por estar ahí episodio tras episodio. Así que nada más. Pasad muy buen fin de semana y sed felices. Adiós.